venimos a adorar al bebé recién nacido que es rey divina. Oh, bella estrella angelical, tu fulgor nos guiará al lugar donde hallaremos al enviado celestial. Oro traigo para ofrendar al nacido para reinar, y a sus plantas mi corona quiero depositar. Oh, bella estrella angelical, tu fulgor nos guiará al lugar donde hallaremos al enviado celestial. Llevo incienso para el Señor, que también es el mediador entre el Padre y los mortales, único intercesor. Ofrezco para el dolor del sufriente Salvador, que en cuenta cruz su sangre dio por el pecador. Oh, bella estrella angelical, tu fulgor nos guiará al lugar.